Justina, y hablando un poco de las ONGs y organismos internacionales de financiamiento, ¿qué experiencia han tenido aquí? ¿Qué experiencia ha tenido usted aquí? ¿Qué piensa acerca de organizaciones que andan financiando cosas y se acercan por acá a la zona? Pues las experiencias que hemos tenido es que a veces pues vienen aquí al Copín buscando la forma de financiar, pero ya sabiendo o estudiando de dónde vienen, entonces la organización opta por retirarse de esas ayudas porque, bueno, y a veces como pues también ellos traen sus convenios. Ejemplo, después de, podríamos decir, después del convenio que se hizo con Pepe Lobo, las mismas organizaciones gubernamentales vinieron por dar un taller de medio ambiente, pero no fue aceptado porque ahí ellos querían levantar un censo a través de los que estaban en el taller. Entonces, no se puede porque buscan el beneficio siempre político. Bueno, gracias.